Buenas. Ahora, ahora muy buenas noches. El micro. Buenas noches, aquí estamos dos semanas más tarde. Tres semanas más tarde, que hemos estado dos martes que hemos estado de pitorreo. Y bueno, sí, aquí volvemos es. Con más ganas que nunca. Bueno, hemos faltado. Los que hayáis visto nuestro blog, ya sabéis que faltamos hace dos semanas porque fuimos al concierto de Isis. Y la semana pasada estábamos de vacaciones. Nos tomamos unas merecidas vacaciones. Nos tomamos el puente a la ligera y. Y aquí estamos otra vez. Nada. Y hemos traído un montón de cosillas para hoy. Tenemos una agenda increíble. Increíblemente larga. La semana pasada no había ningún concierto por aquí. Casi, casi. Y bueno, pues esta semana tenemos un montón de cosas que comentar. Y bueno, pues vamos a recordar el número de teléfono para los que queráis siempre llamarnos, que es el 94-421-7060, o si no, como siempre, en el chat, sindominio.net/irola. El chat, eso es, que solo está la gente cuando tenemos invitados. Cuando hay entrevistas. Cuando hay entrevistas, la gente se vuelve loca en el chat, pero bueno. Así que bueno, mira, está Pelardo y no sé qué hostias. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poco la agendilla y luego vamos a tener entre nosotros. Un par de grupillos de Zaragoza que he traído yo, que son Interlude y Criatura. Y luego también vamos a tener a los White Witch Canyon. White Witch Canyon, que no me acordaba, hostia. Bueno, ahí vamos. Bueno, para comenzar esta semanita de conciertos, este jueves mismo tenemos en la sala lonja o lo que sea el mono por 6 euros a los franceses Slow Tempo, que pone Down Tempo, que pone Le Monarch, que son bastante conocidillos, que van a estar tocando con Aguirre, que es un grupo que hace así sludge metal así tipo hongo, y Black Widow, que no sé quiénes son, por 6 euros en el mono. Muy interesante. Y ese mismo jueves en el balcón de la Lola por 18/20 euros tendremos a The Germs y The Adolescents, grupos de viejas glorias de punk californiano. Sí, viejas glorias hay, se rescatan para ahora. El viernes 18 también tenemos en el Anchoqui de Durango a Anari, este fantástico grupo de... Pues no sé dónde es, la verdad. De Hondarribia, por ahí, ¿no? Hondarribia, sí, por 8 euros. Y el sábado ya llegamos a los platos fuertes con tres conciertos bastante interesantes. Por una parte está la gran fiesta que ha montado el programa de radio de la Irola, Semeña Arquía, en la Ocupa Isarbelch de Irala, con cinco grupillos que son OTAN, de punk desde Barcelona, del cantante, el mítico dibujante El Rey de España, con Drum Death, que es hardcore a lo sueco de los 80, Absurdo, también de Barcelona, Adonde de Venezuela, y Peligro de Muerte, es un grupo nuevo que ha salido en Bilbao, que no sé qué hacen, y Dictadura, que es un nuevo grupo de Zarauz, así que me imagino lo que harán, ¿no? Ruidete de Zarauz, y bueno, estará ahí Sarbelch por 4 euros. Y además de esto, tenemos también en la sala de Dasca a Brigada Flores Mangón, un grupo, bueno, el grupo hoy de Francia, así por de excelencia. Por excelencia, y Sartaco, mítica banda de aquí. Sí. Nah, y para acabar, otro concierto más que interesante va a ser en la sala Dink de Portugalete. Por 5 euros, una fiesta organizada por Music Hole Records, que es una, bueno, discográfica, ¿no? Un sello que ha sacado a grupos como Criticers, Madera Core, bueno, los que van a tocar, que van a ser críticos, Madera Core básicamente. E Interlude. Bueno, también han sacado más grupos, pero ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, que será bastante interesante también. Y habrá que decidirse qué hacer este sábado, porque buenos conciertillos hay. Y bueno, pues ahora vamos a dejaros con un temilla de OTAN que he traído, que tela marinera. Sorpresa. Sí, sorpresa, sorpresa. Un temilla de OTAN, de lo primero que sacaron, creo, un EP o así, de 6 cancioncillas. Y bueno, que es punk del... punk. Del guarrete, del... bueno, ahí hecho con energía, ahí, gritos y... y sencillo, claro, ni un punteo ni nada, creo. Pero bueno, ahí va, servicio militar, una garra de la hostia y bueno, ya veremos. Vaya temazo. Bueno. Pues bueno, que vamos a tener en Isarbelch este sábado, el amante del punk de toda la vida, va a haber 5 grupillos. El amante del punk de toda la vida va a estar contentísimo. Sí, sí, sin duda. A las 8 puntual, dicen. Si el sonido tiene que acabar a las 12, pues ahí estará. Bueno, y nada, comentar también que estos de OTAN, me ha llegado el rumor, creo que es verdad, que solo tocan... en sitios donde no vendan en la barra alcohol, vamos, ellos creo que son Stray Edge y así. Sí, ¿eh? Así que supongo que no venderán alcohol ese día en Isarbelch. Avisamos que si quiere traerse la gente algo, que se lo lleve de casa, porque no va a poder comprar alcohol. Si no, lo tocan. Curioso. Estarán cansados de los pasaus ahí. Sí, seguramente. Dentro del punk, con los pasaus que hay y así, gente seria como estos. Pues luego están ahí cansaditos y todo. Pues bueno. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar? Pues empezamos por Zaragoza, ¿no? Si te parece. Vale, empezamos por Zaragoza, si queréis. Bueno, vamos a empezar por Criatura, que es un grupillo bastante interesante, que tocó por Bilbao hace menos de un año. Estuvimos viéndoles, que estuvo bastante interesante. Bueno, es un grupo de... no sé, de hardcore o lo que sea, pero sí, hardcore. Hardcore, pero más lento. Al cabo, sí, pero bueno. Bueno, un poco inclasificable. Por decir algo. Sí, por decir algo. Porque bueno. Que bueno, nacieron ahí creo que el 99 o así, y eran 4. Y solo había... ahora mismo hay 2 cantantes, chico y chica. Pues ahora... ahí en el 99 empezaron con solo la chica cantando. Y debieron... yo lo que he visto de ellos así en entrevistas así, no, ellos no dicen que grabaron nada, pero yo, ha llegado a mí una grabación ahí del 2000 o así, de un concierto de 11 temillas ahí, super hardcoretas ahí a toda hostia, pero no me llegaba a gustar, no era muy bueno, no sé. ¿Se arrepienten de ello o no saben que está grabado? Sí, no, igual no saben que está grabado, claro, pero no son canciones que no las he oído luego. Ya, unas 11, sí, sí. Eran 10, 11, ahí, no sé. Tampoco se oía mal del todo, pero bueno. Vamos, que para ellos lo primero que grabaron fue en el 2001, que sacaron un compartido con Visión Tunnel y Le Fil d'Ariane, que eran grupos que ensayaban juntos en el local. Y... mira, justo está sonando Criatura de fondo, justo el disco que hemos puesto. pues sacaron ahí los tres grupos que compartían local, también compartieron el disco, y bueno, también había componentes de Criatura en todos los grupos. Sí, están compartidos todos. Sí, al final están todos mezclados ahí en Zaragoza, que hay una escena bastante interesante. Y bueno, luego, después de eso, que no me gusta mucho, es bastante, como ellos decían en la entrevista, que era para coger experiencia y todo eso, un poco así para empezar, pero bueno. Y después se metieron ahí a grabar en el local, en plan flipándoselas ahí a lo do it yourself con un cuatro pistas, y sacaron una mierda grabación que no la sacaron. Estaban ahí en plan ilusionadetes, ya habían ahí dicho a alguien para que les hiciera una portada guapa y todo, y luego vieron que era una mierda. Así que se metieron ahí a grabar lo guay y sacaron un disco largo que se llama Gente sin fábricas, bastante interesante, y luego dejaron un par de cancioncillas para meterlas en un compartido con Disface, que sacaron allá por el 2003 y 2004. Así que bueno, vamos a poner un temilla de este primer disco, Gente sin fábricas, que va a ser la que está sonando ahora mismo de fondo, pero bueno. Pues qué casualidad. Ahí va, casualidad de la vida. Que es A tu manera, no, como empieza este disco, Gente sin fábricas. Ya estaba A tu manera, ¿no? Es decir, y bueno, ahí estaba. Bueno, no había comentado que había entrado ya el en el disco que he dicho que grabaron entre los tres grupos, metieron unos coros del chico este y vieron que les gustaba y le metieron ya para siempre. Está bien eso. Al cantante, que luego es el cantante de Interlude, ¿no? Pero a eso llegaremos luego. Bueno, la gente de Criatura está en millones de proyectos, como Visión Túnel, del que ya pondremos otro día. Sí, otro día. Un proyecto bastante interesante. Y bueno, el batería, que yo sepa, también era tocado en Chicharrica, que lo acaban de dejar, el mítico grupo. Luego la cantante también en Visión Túnel, el otro cantante en Interlude, a un guitarrista en un grupo de hoy, que era Asalto 54. y algo más por ahí seguro. Le Phil de Arián y un montón de historias, vamos. Y bueno, luego en el 2008 sacaron ya un disco ahí también largo, bastante interesante, que es El Verde, que se llama, que a mí me encanta, está muy bien. Son 17 canciones en las que meten también alguna canción que había metido en un recopilatorio de una radio libre de Zaragoza y las canciones que metieron en el compartido con Disface. Y bueno, es bastante completo y largo, con unas portadas ahí súper guapas, de paisajes ahí. Es curioso, se llama Verde y la portada es azul, totalmente azul. Todo. Pues vaya. Sí, no sé, es todo ahí. Y bueno, pues vamos a poner algún temilla de este disco, muy recomendable. Que la verdad es que se me hace difícil elegir una porque son todas bastante interesantes. Y bueno, pues voy a poner La Estamos Dando, porque es así la más cañera que tiene el disco, así que, y luego pongo otra más, menos cañera. Ahí va, La Estamos Dando. Jolines, ¿y de chicas? De chicas también. Bueno, ahí está. Vaya intro más extraño. Buena, no, es un outro. Ah, es un outro. De la canción ahí que habla de lo de ir de alternativo para ligar y todo eso, esta canción. Ah, entonces, pensaba que era una intro de la música de fondo. No, y entonces claro, sale ahí lo de los niños de Cuéntame, ahí así, diciendo y así, y bueno. Ahí estaba la canción un poco rapidilla y así, y bueno. Sí, estaba bien, la verdad es que estaba bastante bien. Por lo que he visto hay criaturas así, por los años 2003, 2004 hicieron así alguna gira por Europa y bastante movidita, de 40 días y no sé qué, he leído ahí, joder, que ya son días. Y bueno, ahora parece que están más tranquilitos, más apuretados igual. ¿Nosotros cuando les vimos, cuándo fue? ¿En... Les vimos en febrero. En febrero, en ¿no? febrero pues, de este vosotros año. ¿Vosotros con ellos? Sí, en la fiesta de la Irola, claro. ¿Era? ¿La fiesta de la Irola? Sí, era fiesta de la Irola. Sí. Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. En el Gasteche, el Casco Viejo, fue un buen concierto, ahí bastante. Sí, la verdad es que sí. Era curioso, los dos cantantes ahí tenían unas rastas iguales, ¿no? Tenían hasta el culo, pero los dos. No sé, no me da cuenta. La chica y el chico tenían unas rastas sueltas, tres o cuatro, hasta el culo, igual de grandes. Bueno, y se comenta en la prensa rosa de la escena que antes eran pareja y ya no son pareja, y la cantante de Criatura está con el cantante de Lisabo. Sí, bueno, eso bueno, es, bueno. Es lo que se comenta en la prensa rosa, pero bueno. Poco me importa, la verdad. Ya te cuento, pero bueno. Nada, por comentarlo, seguro que le interesa a la gente. Pues bueno, hay una canción que a Rubén le repugna, de Criatura, que le tiene manía. Y vamos a intentar poner esa, no sé si es esa. Bueno, no es que sea especialmente mala, pero... No, sí, será buena, pero... Sí, se me cruzó cuando la oí, no sé. No sé, podemos... Igual es alguna que pusimos en la radio el año pasado. No, ¿no? No lo sé. Es que tendría que oírla para decirte. Si la oigo, seguro que sí. Nah, pues voy a poner ya, para acabar con Criatura, Ácido Mercantil Salicínico, que es una canción ahí con una letra bastante guapa, que habla del negocio de los fármacos en África y todo esto. Bastante, bastante interesantes las letras de Criatura, así se las curran bastante, tanto como las de Visión Túnel, son muy guapas. Sí. Y bueno, pues ahí va Ácido Mercantil Salicínico. Bueno, pues esto ha sido Criatura, vamos. El repaso de Criatura. El repasillo de Criatura, sí. Y bueno, es un grupo ahí bastante, bastante interesante y nuevo, yo creo. Sí, yo nunca había escuchado novedoso, nada así parecido. A dos voces agresivas, pero la música así sin de ser demasiado agresiva. Sí, la verdad es que está muy bien. A mí al principio no me terminaba de gustar mucho. No sé, me hacía como raro. Pero al final de escucharlo, pues está, me acabo gustando. Ah, está guay. No, está bien, está quedado ahí la nariz congestionada, sí, ¿eh? Sí, me cago en Dios. A ver si te sacas esos moquillos. Que me cago en Dios. Vaya. Vaya diciembre que llevamos entre mocos. Malas épocas para. Y mocas. Entre mocos y mocas, sí, señor. Ja. Bueno, pues vamos a pasar. En lo que me dure la nariz, vamos a pasar a analizar el disco de White Witch Canyon. El no, disco de la semana. El disco de la semana, White Witch Canyon. Que se llama el disco igual, que es homónimo. Homónimo, eso es. Homónimo. Pues este grupo, que es una banda stoner de California, se forma en el 2007 y en el 2008 saca su CD. Y esa es toda su historia. Vaya. Y poco más que decir. El guitarrista y cantante es el cantante de un viejo grupo que Metallica fichó para... ¿Que Metallica? Sí. ¿De Troneros? No, Metallica estando en Elektra, la discográfica Elektra. Ah, sí. Dijo, les dijeron a Elektra que querían que fichasen al grupo de ese tío. Hostia, los Metallica ahí imponiendo en su discográfica y... No, bueno, sería una sugerencia, supongo, sí, sí. No creo que fuese una imposición. Claro, estos vendrían rodados ya, porque sí, se les sí, ve claro, con pintas. Han estado en miles de grupos barbudos. Sí, sí, he visto unas fotos, barbas, tío. Barbas muy serias. Unos barbudos son tres, ¿no? Sí. Joder. Es bastante extraño, porque entre tres sí hacen una música, no sé, yo siempre había pensado compleja. Que serían cuatro, sí. ¿No? Sí. Y bueno, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Así que vamos a pasar a escuchar los temas, que vamos a escuchar el primer tema, que se llama The Witch, que ya a modo de presentación, yo creo, ya anticipa todo, sí, que va a ser el pepinón que es este disco. La brujita. Así que bueno, pues ahí va The Witch, de White Witch Canyon. Watch it, people! A ver, nos pillan aquí marujeando. Estos finales tan... Sí, de repente, de repente, como nuestra cuña, que podréis escuchar próximamente. Próximamente, cuñaza hemos hecho. Una cuña que hemos grabado antes del programa, bueno. Toda la tarde entera para hacerla. Ya la escucharéis cuando escuchéis la Irola habitualmente, porque es lo que debéis hacer. Escuchar siempre la Irola. Eso es, efectivamente, 24 horas. 24 horas. Bueno, con un par de horas diarias ya vale. Bueno. O sea, bueno, pues esta era... The Witch. Esto era The Witch, un buen tema para empezar. Sí, ya sé lo que iba a decir, que se me había olvidado. ¿Qué era? El nombre del grupo, de White Witch Canyon, que viene de una leyenda, la mítica de la chica de la curva. Sí, sí. Pues allí se llama The White Witch. The White Witch se llama la, que es una bruja blanca. Sí, que es una la leyenda de la del cañón ese, que será de California o así, supongo. No el sé, Gran Cañón. Ni idea, el Gran Cañón de Colorado. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al segundo tema, que es el single de este disco. Sí. Que no sé, está bien, pero como single yo creo, yo hubiese elegido otra. Sí, siempre sí. Pasa eso, es... O sea, la que... La comercial, la que funciona, ¿eh? Sí, no puede sé. Ser, igual como... Para funcionar, sí, pues es tampoco, mejor esta. Tampoco son muy conocidos estos, ¿no? No, son, la es que no, no son para nada. Para nada conocidos, vamos, que... No creo que tengan que... comercializar. Esto los, o sea, puedes ver no... en la Alaska con 35 personas, ¿no? 40. Pues seguramente si tocas en la Alaska no se enteraría nadie, y gente que iría, que fuese, pues muy poca también. Wow. Entonces, pues eso, este tema es más, como más tranquilito, y habla todo el rato de una spaceship. Sí. Que, y durante todo el disco van mencionando esa spaceship, no sé. ¿Spaceship? Sí, hablan todo el rato de una spaceship. De una nave espacial. Sí, una nave espacial. Y durante todo el disco, por varios temas, se oye ahí de repente, spaceship, no sé qué. Hostias, como a sí. Reina Kianari. Sí, algo así. Joder, madre mía. Bueno, pues ahí va Escape Pod. ¿Escape Pod? ¿Qué es Pod? Ni idea. Va. El Escape Pod, ahí va. Ahí estaba. ¿Qué te ha parecido el single? A mí me gustó más la otra. Claro, es que es como muy... Esta es más light. Sí, más light. Más light. Sí, más yo light. Creo que es más light. Ahí, no sé, más convencional, pero la otra es un temazo. Sí, la otra es muy arrolladora. Sí, otra es un temazo. Wow. Y ahora, mira, vamos a poner una especie de balada. Balada, no, ¿eh? no es balada, pero... Muy, ah, bueno, muy, muy tranquila. Poz, he mirado lo que es, significa vaina. Así que, joder. no sé en ese sentido. Como no sean las vainas de Star Wars, las naves aquellas que se llamaban vainas. No se llamaban vainas. Hostias, no tengo ni puta idea. Creo que sí. No estoy tan puesto. Yo es que era un fan acérrimo de Star Wars en mi infancia. Pues igual, son las vainas de escape ahí. Será, esas, no sé, ya que hablan de guapas. Naves y de historias. Sí, pues ahí puede ser, está ya interesante. Joder, lo que veo es que tienen los tres una barbota de la hostia, tío. Sí. Una barbota. Las pintas, la verdad es que les pega la música. Sí, que sí, sí, sí. El batería es súper grande ahí. Una barba increíble. El guitarrista es de repente súper escuálido y unas greñas increíbles. No sé, ahí andan. Interesantes para ver estos. Seguro. Sí, desde luego. Pues bueno, vamos a escuchar el tema este, que tiene un momentazo que canta durante medio minuto así a capela. A capela, ¿eh? Sí, y a mí me encanta eso. Es fantástico. Sí. El tema se llama... Sell Your Soul. Sell Your Soul, vende tu alma. Esta es la canción número 7 del disco. Bueno, pues vamos a meterla ya. Ahí va. Just out of reach, oh no, to sell a soul, my love, sell my soul. Ahí estaba el tema con calma de estos barbudos, que también tienen sus momentos para tomárselo con calma. Sí, un momentito con calma y luego hay un subidón bastante cañero y guapo ahí. Sí, y sí. Mira, vamos a escuchar ya el último tema, el que viene después de este, justo, que es completamente el contraste de... Sí, el... Sí, que para mí es mi tema favorito. De... Ah, el cañero, ¿no? Sí, el... Ahí va, este es... Ancient Android. Ancient Android, el Android viejo, ahí, a tope. Me encantan estos títulos, hay hartos, de los grupos stoner. Sí, siempre tienen... Siempre hay... Títulos son... rarísimos, sí. Sí, bueno, pues ahí va, vamos a poner el tema rápido, ¿no? Cachondo. El tema cachondo, bueno, pues el tema cachondo. Ancient Android. Ahí estaba. Y ya está. Y así temón, acaba... este temón. Sí, temón. Así acaba el CD, excepto por un hidden track que tiene de 7 minutos, que salen voces diciendo ¿te acuerdas cómo era la risa? No sé qué. Y risas delirantes de fondo. Joder. De ahí supongo que vendrá su etiqueta de dope rock, que es... Joder, sí, rock droga. Rock droga. No es ahí rock fumeta ni hasta, es rock droga ya directamente. Joder, pues el último tema era ahí bastante guapo. Ahí faltaba el tema ese de 7 minutos, que el de 33 and 1/3, Ese ahí que había escuchado en mi casa, que estaba un temón, pero bueno. Es un CD bastante compacto. Compacto, un CD compacto, ¿no? Es muy bueno, sí. Un disco compacto. Compacto. Joder, bueno, pues rápidamente vamos a pasar a la Zaragoza otra vez, porque nos queda poquito tiempo. Y vamos a volver con Interlude, que van a estar este sábado en la sala Dink, en la sala de Portugalete, por 5 o 6 euros, no estoy muy seguro. Y bueno, es un grupo que nació de el 2005, joder, con el cantante de Criatura, que quería hacer algo así más screamo a lo francés, y se unió a los cuatro componentes del grupo de hardcore melódico maño Neverwood. Neverwood he escuchado un poco, pero tampoco conozco mucho. No sé, ni idea. Se juntó a esos y hicieron un grupo de screamo, y abandonando un poco el hardcore melódico, los Neverwood. Y bueno, para el 2006 ya ahí grabaron 7 pulgadas, que se llama ahí, con 3 cancioncitas ahí: Liber, Tan Lejos y Viento y Arena, vamos, que cantan en francés y en castellano, para hacerlo ahí más franchuta, y le meten ahí. Queda bastante guapo el tema. Está bien, eso sí, la verdad es que sí. Sí, que yo pensaba que eran franceses la primera vez que lo escuché. Yo también. Pero bueno, luego son Zaragoza, ¿sabes? Joder, y bueno. Luego también, al de muy poquito tiempo de grabar eso, unos meses, se grabaron ya un disco completísimo para mí, que me encanta, que se llama Les Miserables, que tiene, pues, son cinco canciones, bueno, una no cantan, cuatro canciones en francés y una en castellano, y la que es en castellano es la que más me gusta, un temazo que voy a poner. Y bueno, voy a empezar poniendo eso, y si me da tiempo voy a poner otra cancioncilla. Y vamos a escuchar Al Ritmo del Lucro, del CD Les Miserables, del 2006. Y bueno, ahí va. Yo le pondrán al mar. Ahí estaba el temazo. Al ritmo del lucro. Al ritmo del lucro. Lo he hecho bien claro. Una canción ahí bastante guapa. Sí, sí. Una letra bastante buena también, por cierto. Sí, sí. Mira, otra vez, ahora suena interlude de fondo. Justo el recopilatorio que tengo este de Mala Raza, del colectivo Zaragoza. Ahí suena en francés. Esta canción es Liber, una de las tres primeras que sacaron el 7 pulgadas del 2006. Y bueno, lo siguiente que sacaron ya fue... ha sido el año pasado, el 2008, otro disco así... no muy largo, ahí como los que me gustan a mí. De 6, 7 temitas, ahí... 30, 35 minutos, ¿no? 30 minutos, hay cancioncitas de 3, 4 minutos, algunas en castellano, otras en francés. Pero bueno... completito. Sí, lo que a mí no me parece igual de guapo que el anterior, tiene sus temas... Pero bueno, a mí el que el guapo guapo me parece el de Les Miserables. Este se llama 10.000 años de venganza. Vaya nivelazo en francés. ¿Cómo se dice 10.000 en francés? No a sé, ver. No sé. De mil. De mil años de venganza. Muy bien. Bueno. Y... vaya acciones que ponemos de fondo, ¿eh? Nos sorprenden. Joder, por policía. Pues bueno, ya vamos a acabar. Se nos ha echado el tiempo encima. Esta canción no entrará en la grabación, seguramente. Y bueno, recordaros que tenemos ahí un blog en el que estamos poniendo los programas y hay cosillas. Y qué sé, ¿dónde está el azúcar? Y .blogspot.com. Y que hemos hecho unas pelatinas super molonas. Así que si las ves por ahí, no dudes en contactar con nosotros, que seguro que te gustamos, claro que sí. Pues bueno, vamos a despedirnos con la canción De vuelta a tu origen, De vuelta al mundo aborigen. Bueno, se llama De vuelta a tu origen solo, pero bueno. Ahí va, pues nada, nos vemos el martes que viene y tengo serias dudas de si ir a este concierto o ir a la fiesta de Seven Anarquía. Es que... me cago en Dios. Es lo que hay, que al final siempre tienen que coincidir los conciertos. Ja. Pues bueno, nada, nos vemos la semana que viene o en las calles. Como se suele decir, ¿no? Sí. O en los bares también. Nada, venga, pues. Venga, Agur. Agur, aquí interlude, De vuelta a tu origen.